Dura cosa es vivir y estar contando las horas, esas nubes, los latidos. Vagar despiertos cuando más dormidos. Estar en vela y continuar soñando. Sumamos días que nos van restando, los plazos por el tiempo concedidos. Nos deja la alegría malheridos, y a veces el pesar nos va curando. En este breve sueño, paradoja de tanta libertad nunca aprendida, la sonrisa es un ceño que se enoja, el amor como un llanto que se olvida, el vivir un otoño hoja tras hoja, la muerte un suma y sigue de la vida. En este breve sueño, paradoja de tanta libertad nunca aprendida, la sonrisa es un ceño que se enoja, el amor como un llanto a la deriva, el vivir un otoño hoja tras hoja, la muerte un suma y sigue de la vida, la muerte un suma y sigue de la vida. Thank you.